En la provincia de Corrientes, las escuelas de la familia agrícola, también conocida como EFAS, están cumpliendo 25 años de trabajo, fortaleciendo el arraigo de los jóvenes a su tierra y a su identidad campesina. Las EFAS fueron impulsadas en la década del 70 en el norte de la provincia de Santa Fe, zona de Reconquista. Precisamente desde allí, un grupo de padres y docentes trabajó para poner en marcha la primera escuela de la familia agrícola en Corrientes, hecho que ocurrió un mes de marzo del año 1998 en la colonia San Antonio, zona de San Miguel, muy cerca de los esteros de Liberá. Inés González, su primer directora, nos comenta las características principales de esta modalidad de escuela de nivel medio con orientación técnica agropecuaria inserta en el medio rural. Su principal característica es evitar el desarraigo del joven a su familia, a su entorno, por lo tanto se aplica el sistema de alternancia, que permite que el joven permanezca en contacto con su familia durante todo el año, pero a la vez tenga un lugar donde crecer intelectualmente y como persona y en su capacitación técnica en la escuela. Entonces está un tiempo viviendo con su familia y otro tiempo vive en la escuela. Los comienzos de las escuelas de la familia agrícola en la provincia de Corrientes no fueron nada fáciles. Mucha desconfianza, miedo a la participación, incluso la escuela Ñanderoga tuvo que soportar un desalojo por parte de una supuesta fundación que se apropió de los terrenos donde funcionaba dicha escuela. Luego de 25 años, ya son 18 las EFAS que funcionan en toda la provincia y tienen previsto varios eventos durante este año para festejar, sobre todo su aporte al arraigo y al fortalecimiento de la identidad de los jóvenes campesinos. Hay una profunda decisión del joven que egresa de nuestras escuelas de tratar de quedarse y armar su vida en el paraje, en la zona donde estuvo. En cada zona donde hay una EFA, el ámbito, la colonia, el paraje ha recibido mejoras que se pueden ver. Hay planes de agua, hay mejoras en camino, hay salas de primeros auxilios. Pequeñas cosas que la escuela junto con sus padres organizado va gestionando. Desde Corrientes, informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.